Familias Fuertes entregaron certificaciones en durazno tras concluir los 7 talleres. UTE entregó en comodato predios para fines deportivos en Centenario y Paso de los Toros. Se conocen detalles de la Inju 5K Ni Silencio Ni Tabú a realizarse en Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos, como siempre, feliz de conectar con los lectores que siguen el podcast de noticias. Te habla Fernando Salvador Báez. Estas expresiones de alegría y agradecimiento se sintieron este jueves 20 de octubre a la hora 18 en la Sala Valentín Arias del edificio comunal, donde tuvo lugar el acto de clausura de la primera implementación en Durazno de Familias Fuertes Uruguay. Durante el concurrido y animado cierre de la primera implementación, las autoridades y los facilitadores pusieron en manos de las familias sendos reconocimientos, como así también premios de organismos estatales. Entre las autoridades departamentales estuvieron el secretario general de la IDD, los directores de Salud, INAU, Junta Nacional de Drogas y representantes de las empresas UTE, OCE y Antel, que obsequiaron premios consistentes en la exoneración del pago de sus servicios durante un mes y gigas gratis en el caso de Antel. Además de las alocuciones protocolares, también hicieron uso de la palabra padres, niños y adolescentes. Que asistieron a los 7 talleres realizados cada miércoles de 18 a 20 en salones de Casa de la Cultura. 24/7. En las últimas horas, el director de UTE, doctor Felipe Algorta, visitó las localidades de Centenario y Paso de los Toros para anunciar un importante aporte que beneficiará a los vecinos del lugar. En efecto, desde el ente energético se procedió a entregar en comodato los predios donde se seguirá mejorando la infraestructura deportiva que utilizan cientos de niños, jóvenes y veteranos. Felicito a esos padres, madres y héroes anónimos que ponen el hombro, tiempo y recursos en beneficio de la sociedad, comentó Algorta en las redes sociales. El sábado 19 de noviembre a la hora 10 tendrá lugar en el centro del país un evento organizado por el Instituto Nacional de la Juventud. La largada tendrá lugar en el Camping 33 Orientales. Se trata del evento de cierre de la campaña nacional de sensibilización sobre salud mental y bienestar psicosocial, dirigida a adolescentes y jóvenes, que desde julio de 2022 se puso en marcha en todo el país, logrando la participación de más de 10.000 adolescentes y jóvenes en distintas actividades. El referente de Inju Durazno, Shimon Pérez, informó que pueden participar personas mayores de 13 años de todo el país. Las inscripciones son online, a través del inju.gov.uy, o se puede solicitar el link al celular 093-877-010. El periodo de inscripción se extiende hasta el 4 de noviembre. El evento es organizado por Inju y cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes, ACE, y las Intendencias Departamentales por medio de las Oficinas de la Juventud. La actividad es gratuita. Paramos por acá. Volvemos con otro episodio en las próximas horas a través de duraznodigital.uy, el portal de noticias. Gracias por acompañarnos. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.